quiero a tantas mujeres, la que me quieran amar. Sé que soy un mujeriego, malo lo puedo evitar. Si ellas me quieren, las quiero y no la pienso dejar. ¿Será que tengo mucho corazón para amar? ¿Será que tengo mucho corazón para dar? ¿Será que tengo mucho corazón para amar? ¿Será que tengo mucho corazón para dar? Será que tengo mucho corazón para dar.